sería feliz. Pues no sabes, mi amor, lo que siento por ti. Siempre soñé con tenerte aquí. Siento necesidad de que estés junto a mí. Si supieras que yo deseo tanto tu amor, quizás puedas sentir lo que siento hoy por ti. Contigo, solo contigo, yo sería feliz, tendría razón de vivir. Conmigo tendrás cariño, porque yo te amaré y hasta mi vida. Sabes, mi amor, lo que siento por ti. Siempre soñé con tenerte aquí. Siento necesidad de que estés junto a mí. Si supieras que yo deseo tanto.